color del viento cuando amanece. Solo sé cantarte esta canción que hoy me crece para que duermas abrazada a mi voz. Yo no sé el nombre de todas tus emociones, solo sé que mi alma se alimenta con porciones de la luz que me dejas acá cuando no estás. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir. Respira, tu piel se calma en la lejanía de mi piel. Cuando el día cae en agonía sin temer que no vuelva a haber un día más. Por eso mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir hasta mañana. Mejor dormir hasta mañana. Por eso mejor dormir.